Qué grato es para nosotros empezar un nuevo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y miren que estamos en este segundo día después de que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha conseguido ya la adjudicación directa para 15 años. Gracias a todos una vez más. Y creo que eso hay que celebrar, como nos decían en alguna ocasión, porque se ha tenido que hacer un largo trámite dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación Social, y con eso pues las autoridades de la Agencia de Regulación y Desarrollo Arcotel ha emitido ya la adjudicación. Nos quedan 20 días para legalizar ya este proceso. Muchas gracias a todos por ese trabajo. ¿Y qué les parece si les comento qué vamos a tener en este programa? Vamos a conversar en nuestro segmento, el artista de hoy, con Saúl Proaño Barrera, uno de los artistas ecuatorianos que estará aquí para contarnos toda esa trayectoria que ha tenido. Y además, ¿qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión? Esta lleva por título El Juicio. Cuenta una antigua leyenda que a la edad de media, un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesino. El culpable era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar de la horca. El juez, aunque tenía esa duda, bueno, pues él también estaba confabulado y se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio y para que sea justo. Por eso le dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre tan justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados la palabra culpable e inocente. Y tú escogerás, y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda que decía culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a toma de uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió en la boca y lo engulló rápidamente. Pues miren ustedes, todo el público estaba sorprendido y además indignado. Los presentes lo reprocharon de inmediato. Pero, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Ahora cómo diablos vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, replicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda sobre la mesa y sabremos lo que decía. El que me tragué, porque ya saben ustedes, había culpable e inocente, pero había una trampa que hizo el juez de ponerle los dos culpables, así que iba a ser condenado. Con refunfuños y una bronca muy, muy disimulada, debieron librar al acusado y jamás volvieron a molestarlo, porque al momento de tomar el papel decía culpable. Entonces aquel que se lo comió, entre comillas, decía inocente. ¿Qué tal? Nunca dejemos de luchar hasta el último momento. ¿Recuerdan esa historia que les habíamos contado también durante esta semana? De ese cuento chino. Deja que pase el tiempo y verás qué nos trae. Es momento de crisis, pues solo la imaginación es más importante que el conocimiento. La astucia. Bueno, Este de nunca dejemos de luchar hasta el último momento, porque en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, lo decía Albert Einstein. Con esto, mis amigos y mis amigas, solo quiero decirles a ustedes que hay momentos de tristeza, pero hay sabiduría en el hombre y hay que aplicarla. Recordándoles que todo problema tiene solución y vivamos este día como si fuera el último. Ánimo arriba, autoestima arriba, abrazos para las personas que están solitas, solitos, ahí, qué rico, ¿no? Qué rico sentirnos nosotros mismos. Y los que están acompañados, ¿qué estamos esperando? Ahí vaya corriendo, el abrazo, el guiño de ojos, no sé, una palmada, una sonrisa, muchas formas que tenemos los seres humanos de podernos comunicar. Yo siento ya ese afecto de ustedes. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos que están a través del internet www.casadelacultura.gov.es y también aquellos que están escuchando Radio Macarena. Saludos cordiales para ustedes en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Ingapirca en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja. Bienvenidos, bienvenidas a todas, y me estoy olvidando también del satélite www.corape.org.es. Florilegio Musical Ecuatoriano les dice bienvenidos y les vamos a acompañar nosotros con música. Huberto Santa Cruz está a continuación para hacernos escuchar la canción que lleva por título Me has robado el corazón. Pero antes también queremos recordarles que quien inició este programa fue Aquitania con la canción Pucaicho. Bueno, aquí les va Huerto Santa Cruz.

procedente de una humilde familia de agricultores. Sus padres, Zoila Barrera y Lizardo Proaño, fallecido, quien junto a sus 7 hermanos vieron surgir su talento cuando apenas tenía 8 años de edad y además estudiaba en la escuela de la comunidad Andrés Bello. Bueno, él viajó a la capital de los ecuatorianos y tuvo un gran éxito que fue el boom de la época, años 90, me parece que fue así, pero para contarlo vamos a dar la más cordial bienvenida a Saúl Proaño Barrera. Zairo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, queridos amigos que están en la sintonía de Radio de la Casa de la Cultura. Un placer enorme poderles saludar. Hay muchas cosas que vamos a contar en esta mañana, de verdad que aprovechando que estamos en San Viernes también, y dándoles las felicitaciones nuevamente, como ya dijo Laurita, han retomado nuevamente para entrar con más fuerza en la programación acá. Así que felicitaciones de antemano, pues, y vamos a seguir en esta charla en esta mañana para ustedes. Hagamos una retrospectiva de la niñez de Zairo, que sabemos que desde muy pequeño pues andaba ya con la guitarra de sus hermanos mayores. Sí, bueno, haciendo historia un poquito de mi niñez. Bueno, solía cuando estaba en la escuela, solía ser el indicado para recibirles a las practicantas en ese entonces en San Pablo del Lago. Pues hay el normal superior donde todas las chicas de todo el país de Ecuador pues iban a graduarse como profesoras en el normal superior. Entonces los profesores siempre me decían: Saúl, pasa al frente. Entonces pasaba al frente con las manos de atrás a cantarles, a darles la bienvenida a las practicantas, ¿no? Así que desde ahí pues mi primer maestro fue mi hermano mayor, Marco Antonio, del cual aprendí algunos acordes en la guitarra, de mi padre igual, sí, pero inclusive en ese entonces pues yo pensé que me inventaba las notas, pero no, las notas ya estaban escritas en un papel, pero bueno, en ese entonces en el campo, como no había información, no había internet en ese entonces, no había revistas, entonces yo pensé que me inventaba las notas porque me faltaban acordes en el oído. Así que para interpretarles mis canciones pues tuve que hacerlo, llegar a inventarme, pero y a través del tiempo pues ha sido la nota que se llamaba re menor, por eso tengo por ahí una cancioncita que se llama re menor. Bueno, de todas maneras avancé en la cuestión, me inclinaba mucho ya en la cuestión musical, sí, aprendí también por ahí el piano, luego mi primera serenata también estuvo por ahí en un contrato con mi hermano que nos llevaron a un matrimonio, creo que nos pagaron un sucre toda la noche. Bueno, muchas anécdotas bonitas de la niñez. Y pasando a la adolescencia, estuve en el colegio San Pablo del Lago, en el Rubén Silva, hasta tercer curso porque no había el diversificado. Todos mis compañeros, les comentaba que todos mis compañeros pues pasaron a estudiar en Otavalo y la mayoría de ellos son profesores. Yo tuve que trasladarme a la ciudad de Quito, sí, tenía a mi hermanita viviendo acá, entonces me dio una mano y yo quise ser más, quise seguir estudiando más, por eso es que vine acá a trabajar y graduarme. En ese entonces en el colegio nocturno, le digo a mucho orgullo, que estudié, me encontré con un compañero mío que se llama Fernando Gallegos, que fueron integrantes del grupo Israel. Fuimos compañeros del colegio, pues, y creo que por ahí pues me invitaron a ser parte de la agrupación Israel. ¿Cuántos conformaban el grupo Israel? En Israel estuvimos igual, como cinco integrantes, ¿no? Cinco integrantes. Así que, ¿cuál era su función en esta agrupación? Nada más, bueno, pasé a ejecutar el bajo. Luego ejecuté también el piano, porque bueno, guitarrista era mi compañero Fernando. Entonces bueno, en esa hubo una transición ahí, porque yo, imagínese, vengo de un pueblo de allá de casi cerca de Otavalo, San Pablo del Lago. Mis raíces musicales eran la música nacional, el San Juanito, todo eso lo llevaba y lo llevo todavía en la sangre, porque cuando yo escucho un zapateado de allá de mi comunidad, es la única, el único género musical que me hace la piel de gallina de verdad y me trae muchas nostalgias. Pero acá en esa transición de la adolescencia, de la juventud, mi compañero del grupo Israel me dijo: enséñame tú tus canciones, los pasillos, los sanjuanitos, eso, los albazos, y yo te enseño las baladas. Así que hubo un cruce de esos conocimientos, Zaido, y me incliné por la balada. Si bien es cierto, usted dice, es la única música que me pone la piel de gallina, pero cuando escuchamos esta música que usted nos presenta, Ritmo de Balada, ¿no le puso ahí la esencia de su música? Bueno, suelo decir eso porque en realidad pues eso son cosas de mi niñez, y las cosas de la niñez trae muchos recuerdos, muchas nostalgias, y entonces, bueno, al pasar de los años, pues uno ya, cuando se hace más joven, se tiene muchas cosas más, muchas responsabilidades de la vida mismo. Así que el asunto es de que al integrar la agrupación Israel en ese entonces, fueron en el colegio igual ya vinieron los primeros amores. Entonces ya vinieron las primeras composiciones, inclusive ya tuve como 6 canciones que hice con el grupo Israel en ese entonces, y dentro de esas pues canciones ya fueron dedicadas a mi primer amor, ¿no?, en el colegio. Así que bueno, tantas historias. Así que entonces yo poco a poco me iba inclinando más por la música romántica, la balada, ¿sí? Entonces también se enraizó eso, lo que es la balada romántica. Por eso es que no puedo hacer otro género más, que de aquí yo creo que voy a seguir haciendo baladas hasta cuando ya me tengan aquí en este mundo. Andrés, me parece que pusiste algo de Israel. Bueno, vamos a tratar de poner un poquito de lo que fueron los 17 años de Zairo junto al grupo Israel. Ah, sí. Pero pienso que es muy tarde y el pasado no volverá a estar. Soy una copa vacía, un invierno sin calor, un papel. Estamos ¿Qué significa hablando... para ti recordar estos 17 años de tu vida? Bueno, esa canción, la canción que estamos escuchando es una canción cover. Es una canción cover que lo grabó el grupo Moby Dick de España en el año 72. Esa ya la tomamos en mi nuevo proceso de agrupación de la vida, porque esas canciones ya, bueno, fueron 6 años con Israel. No pasábamos más allá de actuar en la capital. Entonces yo pienso que más bien para mí, yo tenía otra visión mucho más avanzada. Entonces yo dije, me despedí de los compañeros, y al iniciar los primeros años de estudio de la universidad, yo estudiaba economía, me encontré con compañeros también de medicina que también hacían músicos, justamente con Jorge Yunda. Fui el profesor de Jorge Yunda, entonces, y por ahí nos fuimos encontrando, dando encontrones con algunos amigos de la música, y dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una agrupación? Entonces, con Jorge fuimos las cabezas para recoger el personal. Dentro de esos apareció otro cantante que fue del grupo Caravana, Osvaldo Vázquez. Tenía el baterista Rodrigo Nazca, que pasó conmigo con el grupo Israel. Y gente nueva, por ejemplo, estaba Isabelita, que tocó el piano, también fui profesor de ella. Bueno, en definitiva, pues se formó la agrupación Zairo, con las iniciales de los nombres. De ahí sale la S de Saúl, la A de Aníbal, la H de Homero, la I de Isabel, la R de Rodrigo y la O de Osvaldo. Así nació ese nombre Zairo. Pero bueno, nunca pensamos que íbamos a hacer historia, tanta historia con ese nombre, porque nada más era un hobby de hacer música, pero de la buena, y porque teníamos nuestras carreras por delante, ¿no? Estábamos en la universidad y todo. Y así que eso fue despertando más expectativa con las canciones inéditas también que lo hicimos. Y justamente una de las canciones que compuse fue Un Sueño, que pasó 15 días en el primer rating de sintonía en Radiovisión en ese entonces, codeándose con canciones internacionales. Y bueno, todo el mundo pensaba que ese, la canción y ese grupo era de México. Fuimos a una entrevista en Radiovisión y una anécdota importante de ahí es que al otro día ya nos archivaron el disco porque fuimos artistas ecuatorianos. Qué pena, pero bueno, así de esas anécdotas y muchas más tenemos. Bueno, vamos a irnos a escuchar música de nuestro invitado del día de hoy, de este volumen número 3, recordándoles a ustedes que junto a la agrupación Israel de Quito grabaron dos LPs. Que si bien es cierto, nos faltó por ahí el manager, alguien que nos ponga en esos espacios para poder salir fuera de la ciudad, pero tuvieron un gran éxito. Nosotros quisiéramos invitarles a ver si es que hay por ahí unas llamaditas para estímulo a veces de nuestros artistas. Y antes de escuchar esta canción, ¿me permite, Zairo, por favor? Saúl. Saúl, perdón. Yo sigo con tu nombre artístico. Sí. Saúl. De hacer una cordial invitación y recordarles que aquí sobre mi mesa de trabajo tengo dos pases de cortesía. A las dos primeras llamadas que llamen acá, vamos a hacerles la entrega de los pases para el concierto de Sabina, que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Van a estar grandes agrupaciones acompañándole a este joven talento ecuatoriano que ustedes recordarán, sus primeros pininos los hizo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ahora tiene una voz extraordinaria, creaciones también agradables. Así que nosotros vamos a invitarles a ustedes, dos pases, las dos primeras llamadas que realicen a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues les estaremos haciendo la entrega de estos dos pases y así ustedes puedan disfrutar junto a Sabina, esta jovencita que aún está ya, me parece en estos días, creo que va a ser su regalo de graduación, el poder participar y hacer de este gran concierto y el lanzamiento de su primer CD discográfico, ¿no? Entonces, miren que en este concierto van a estar el trío Los Reales, trío Valentino, también estará el ballet Pachaguarmi y obviamente la anfitriona, que en este caso es Sabina, la nueva voz. Dos pases, 2220-966, 2220-966. Una de las canciones que nos trae Saúl Proaño aquí en al programa es precisamente una creación que lleva por título Te Necesito. Yo no sé qué pasará si tú te alejas de mí. Quisiera poder demostrarte mi amor, pero no me das la oportunidad. En el silencio de mi habitación yo no hago más que pensar. De tanto pensar hasta pierdo la razón al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada... Hola, muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Me van a permitir bajarle un poquito la melodía mientras escuchemos para tener la oportunidad de recibir, seguir conversando con Zairo, con Saúl Proaño Barrera, y que me está hablando la oreja porque estoy diciéndole Zairo, su nombre artístico, y él también quiere darse a conocer como Saúl Proaño Barrera. Bienvenida, gracias por llamar. Buenos días, Laurita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, un gusto comunicarnos con nosotros. Hoy tenemos invitado, estamos disfrutando de la música de un talento ecuatoriano. que nos hace volver a nuestro antepasado. Ah, quiere decir que usted también disfrutó con la voz de este ecuatoriano Saúl Proaño Barrera. Claro, sí, claro, pues no ve que yo ya tengo años. No, todavía está joven, siempre esa es nuestra mirada, ¿verdad? Pero recordar esos tiempos en los cuales también suspiramos con algunas canciones. Claro, claro, no se olvida esas cosas. El saludo para nuestro amigo Saúl, y a su vez usted pase por la radio que se hace acreedora del pase para escuchar el concierto de Sabina. Ya. Adelante su mensaje. Que todo sea, siga siendo éxitos, porque esta música es de éxitos. Que sigan adelante, que Dios les bendiga. Vilma Morejón le saluda a Laurita. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Gracias, y pase por los estudios de la radio. Dios te bendiga, gracias, hasta luego. Ahí está Zairo, le recuerdan. Saúl. Ya, me voy a aprender la lección, ¿ya? Te quiero tanto, mi amor. Ven, no soporto esta soledad. Porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida. Y veo que no hay felicidad. Bueno, vamos a recibir una siguiente llamada, Florilegio Musical Ecuatoriano, y nuestro invitado de hoy, Saúl Proaño Barrera, le da la bienvenida. Gracias por llamar. Hola. Aló, buenos días. Gracias por llamar. Aló. Mi estimada amiga, bájale el volumen a su radio y solamente queremos decirle que Florilegio Musical Ecuatoriano y Saúl Proaño le da la bienvenida. Gracias por llamar. Aló, buenos días. Un saludo muy especial para Saúl, por favor, de una amiga, Narcisa López. Muchísimas gracias, oye, Narcisita. Hola, ¿cómo estás? Te estoy escuchando. Muchas gracias, ¿eh? Muchas felicidades. Has sido fiel oyente de radio de la Casa de la Cultura, ¿eh? Toda la vida. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? Todo bien. ¿Me repite su nombre? Narcisa López. Narcisa, como aprovechamos Narcisa la presencia. Narcisa López de Proaño. Exacto. Ah, vea por ahí. Narcisa. También hicimos música folclórica con Saúl, también que se acuerde del grupo. Claro, sí. Tocaba la charango, la guitarra, cantábamos. Sí, qué bueno. Tiene que contarlo, ¿no es cierto? Mi estimada Narcisa, gracias a usted por llamar. Puede pasar por los estudios de la radio para que se lleve el pase para el concierto de Sabina, que lanza su CD, en el que podrá compartir también con el trío Los Reales, el trío Valentino, y también con el ballet Pachawarmi. Sí, muchísimas gracias, yo le agradezco. Y un saludo muy especial para Saúl, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Narcisa. Chao. Hasta siempre. Nosotros queremos decirles que siempre sabemos que están ahí calladitos, hay que motivarles para que llamen siempre. Este espacio es abierto para usted, queremos escuchar su voz. A todos los artistas que nos escuchan también, vengan, hagan uso de este espacio aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y disfrutaremos de su música y también de su trayectoria. Bueno, vamos a seguir con esta parte. Vea, usted también ha sido parte de otras agrupaciones, pero hay una faceta donde Saúl Proaño Barrera, pues deja esta agrupación Zairo y hace la presentación junto a otro grupo que se llama Saúl Proaño y La Trinchera. Sí, para terminar ya con esa etapa de la agrupación, verdad, pues yo me siento muy, muy orgulloso de haber hecho una agrupación que en verdad pues se hizo historia, ¿no? Y que mis canciones, que son la mayoría compuestas por este servidor en la agrupación Zairo, estén todavía en el corazón de mi público. De todas maneras, hay muchísimas canciones, como te decía, Un Sueño, Mi Loco Amor, Te Necesito, Porque Eres Fiel. Hay una canción dedicada a la madre que se llama Mama Zoila, que es el nombre de mi madre, Porque Tuve Que Perderte. Infinidad de canciones que están registradas en SAICE, que SAICE es quien administra mis canciones autorales. De todas maneras, pues Lo que pasa es, pasando al siguiente punto, yo estuve 5 años radicado en Estados Unidos, al retornar acá a Ecuador, formé otra vez las filas de la agrupación, pero ya no encontré la misma energía, porque esa es la pregunta de siempre, que ¿y por qué ya no estás en Zairo? Porque no encontré la misma energía de trabajo en la gente que estaba, y decidí hacer lo mío, ¿no? Y como compositor, quiero hacer, dejar huella otra vez, quiero sacar ese nombre adelante con la Trinchera, que es una agrupación donde cuento con los mejores músicos muy profesionales. Por eso es que al escuchar, estamos en las canciones que estamos escuchando, lleva un nuevo matiz, un nuevo matiz más moderno, más popero, más rockerito, pero no, sin salirse de la esencia romántica que siempre lo llevo en mis canciones. Así que hice una recopilación de todos mis éxitos. Salen como, este es el volumen 3, el que estamos escuchando, salen dos volúmenes, el 1 y el 2 con Saize, donde son discos ya muy originales, con una buena calidad, con una buena presentación, que eso es lo que requiere ahora las radios de Ecuador, para que al artista ecuatoriano, pues al demostrar una buena calidad, entremos igual a hacer el uno por uno, el 50-50, como dicen, con los artistas internacionales. Por eso hay que hacer una buena presentación, una buena calidad y una buena grabación. Así que en eso estamos, este volumen 3, que contiene 10 canciones muy bonitas, una recopilación de mis canciones. Así que con la agrupación La Trinchera, pues estamos 8 años viajando todo el país. Hemos viajado a Colombia, Perú, y tenemos grandes conciertos todavía aquí en la capital este sábado, aquí en Conocoto. El día domingo estaremos en Cuenca. Así que de todas maneras, pues yo estoy muy agradecido con mi público todavía seguidor. Vamos ya por la tercera generación. Ahí están, han llamado pues nuestras amiguitas que ya pues tuvieron sus amores hace muchísimos años y siguen teniendo esos amores hasta ahora. Así que de todas maneras, pues ese es el objetivo mío, sacarle adelante esta nueva agrupación que se llama La Trinchera. 3 volúmenes junto a Saúl Bruaño y La Trinchera. Es así como se va dando a conocer este trabajo, pero también es oportunidad de seguir compartiendo sus canciones. Y hay una que lleva por título Mi Loco Amor, también autoría suya. Sí, Mi Loco Amor, esa canción no dejamos de interpretar en el escenario porque esa es la bandera de... Inclusive esta canción ya está hecha en género de vallenato en Colombia, está sonando muchísimo, Mi Loco Amor. Y acá igual algunas agrupaciones han tomado muchas de mis canciones, pues, y están sacando adelante. Así que vamos a escuchar la canción Mi Loco Amor. Esperamos que ustedes la disfruten aquí en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de las emisoras que se unen para compartir el patrimonio sonoro de los ecuatorianos. Te conocí demasiado tarde. Ya no sé si dejarte y no verte más. Mi corazón me dice que no podré, porque has entrado en mi vida y no saldrás jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. No, no, no. Para saciarme de tu belleza, de ser asarte poco a poquito y devorarme todo tu cuerpo virginal. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. Y estamos ya de regreso y queremos enviar un saludo cordial a una amiguita que está conectada a través del Facebook, Silvia Tituaña. Gracias por comunicarse con nosotros y efectivamente les vamos a comentar la sugerencia que ella nos hace. Es que Saúl Proaño Barrera, nuestro invitado de hoy, es ex miembro de la agrupación Israel, que estuvo aquí en Quito, y también ex miembro de Zairo, y ahora está como Saúl Proaño y La Trinchera. A ver, ahí está esa aclaración. La Trinchera. Y vamos con las nuevas proyecciones que tiene Saúl Proaño y La Trinchera. Sí, bien, terminando esta producción que ya mismo sale, ya los dos volúmenes que nos faltan, nos adelantamos con el volumen 3 porque en Saice, pues yo pensé que las canciones, por ejemplo la canción María María de Efraín Avendaño, que es un compositor azogueño, le administraba la canción, esta canción Saice, pero resulta que la registró en México y no podía regrabarle esa canción. ¿A cuál? María María, María, María. De Efraín Avendaño. Había otra canción, por ejemplo, de las canciones de Gustavo Pacheco, igual están registradas en México. Así que en el proyecto me tocó cambiar de canciones, por eso es que hubo un retraso en la producción del volumen 1 y 2, pero así que ya estamos terminando. Vamos en el volumen 1 y 2 contiene canciones de la autoría de Saúl Proaño, en su mayoría, y canciones de compositores que están administrando la Saice. Por ejemplo, voy a grabar una canción de Fausto Miño, de Israel Brito. Hay canciones del grupo La Pandilla también, que son canciones muy ecuatorianas y administradas por Saice de Ecuador. Así que en ese proyecto estamos. ¿Cuántas grabaciones tiene usted con letra y música? Voy por las 100 canciones compuestas, registradas en Saice, pero las más sonadas hasta ahora que les vengo manifestando son como unas 15 canciones que por supuesto esas canciones son las que me dan ese título de ser socio activo de Saice, pues como somos 50 socios activos de Saice. Por 15 grabadas, ¿o hay más? No, 15 que están sonando, ya, que están produciendo. ¿Y grabadas? Sí. Grabadas como 100 canciones. ¿Junto a las agrupaciones que han sido parte de su vida, o también las han tomado otros artistas ecuatorianos? Sí, les han tomado otros artistas ecuatorianos. Ecuatorianos. Bueno, y ahora con esa experiencia de haber tenido grandes éxitos, también grandes desafíos, ¿qué es lo que espera usted de la comunidad ecuatoriana? Bueno, espero siempre ese apoyo, de ese apoyo incondicional, de verdad, y de la comunidad ecuatoriana, ese apoyo incondicional de los grandes amigos como ustedes, Laurita, de los medios de comunicación, que ese apoyo que den y están dando a los artistas ecuatorianos a conocer su material, su producción. Y en eso también aplaudo a los compositores, a los creativos de cualquier producción, de cualquier género, de verdad. Lo que no estoy de acuerdo mucho es en la imitación, sí, porque eso no produce, eso no, cuando no hay creatividad, no hay producción, no hay cosas, y si no hay cosas inéditas, de verdad, en un país se queda retrasado en lo que sea. Y por eso es que yo siempre incentivo a la creatividad, y ese es el objetivo mío, de seguir componiendo más canciones, para que ojalá a finales de este año, que es el proyecto mío, vamos a tener un disco nuevo, nuevecito ya, con canciones nuevas con la agrupación La Trinchera. Bueno, esperamos contar con esas creaciones también. Y otra de las preguntas que quería hacerle a ustedes, antes se entendía por música ecuatoriana aquellos ritmos que estaban definidos, como el elbazo, el sanjuanito, y se desconocía que música ecuatoriana también era la interpretada por ecuatorianos, géneros que no son de aquí, de nuestro país. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo mira esto usted? Porque yo me quedaría con la definición de música ecuatoriana, que es el patrimonio sonoro de los ecuatorianos, y aquellas músicas que son interpretadas por los ecuatorianos de acuerdo al gusto y que deberían tener otra definición. ¿O considera usted que debe definirse como música ecuatoriana? Bueno, música ecuatoriana es la música tradicional para mí, los albazos, el sanjuanito, el pasillo, pero que en el mundo no se han dado a conocer a más de artistas reconocidos como Julio Jaramillo. Ahora con la nueva generación de músicos es lo que y en un nuevo estilo de interpretación lo están dando a conocer, por ejemplo en el estilo que ha hecho Juan Fernando Velasco, en el estilo que está haciendo nuestro amigo Páez, me parece, entonces yo pienso que de la música nacional incluye también muchos géneros, ¿no? Para mí la definición incluye muchos géneros, y ahí estamos haciendo ecuatorianos haciendo música folclórica, ecuatorianos haciendo rock, ecuatorianos haciendo buenos géneros, de verdad que nada más que con componer una buena calidad musical, una buena interpretación creativa, inclusive no solamente si copiamos lo de afuera, pues estamos cayendo en lo ridículo, pero si es que somos creativos en distintos géneros musicales, pues podemos darnos a conocer no solamente la música nacional como el San Juanito, el Albazo, a nivel internacional. Bueno, pues nos faltó tiempo porque veían muchas cosas que seguir compartiendo, pero bueno, siempre las puertas estarán abiertas para el talento ecuatoriano, para usted. Conoceremos a futuro también esas nuevas producciones aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un gusto haber compartido con usted su trayectoria de vida. Muchísimas gracias, Laurita, muchísimas gracias a Radio de la Casa de la Cultura. Sigan a mis grandes amigos que están en la sintonía y que sigan en la sintonía, de verdad, una radio. Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones para todos y hasta siempre. Saúl Proaño y La Trinchera. Y nos vamos a despedir agradeciendo a todos nuestros amigos de las diferentes provincias que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con una canción de nuestro invitado, Saúl Proaño y La Trinchera, Tu Gran Recuerdo. Porque me quieres tanto, si nada yo te ofrezco. Qué destino tan duro, no podernos amar. Es que en ti se ha prendido el más grande recuerdo. No podrás dejar de verme, yo te ruego olvidar lo que sucedió. Yo quisiera encontrar el camino para así ablandarte tu corazón. El amor que tú me tienes algún día podrás olvidar.